Él es una marca. Carlos Heller. Bienvenidos al 2021, ahora con Carlos, como todos los sábados a las 12. Buen año, antes que nada. No creo que haga falta demasiado para que sea mejor. No hace falta demasiado. Esperemos que no haga falta demasiado para que sea mejor que el que se fue. Me urge preguntarte por lo siguiente, más allá de los balances o incluyéndolo también. Más allá de la suerte, estamos grabados, obvio, más allá de la suerte que haya tenido la aprobación de la nueva fórmula del sistema jubilatorio, la cuestión de fondo no es otra, ya sé que vamos a ser reiterativos, pero ¿es una fórmula la cuestión de fondo o es cómo se recupera qué para que los jubilados vayan alcanzando cuánto? No, a ver, yo te diría, Eduardo, que en realidad el tema es muchísimo más complejo. El tema de fondo es que los sistemas previsionales están concebidos sobre la idea de cuatro trabajadores activos por cada pasivo, y en la Argentina hoy nos llegamos a dos. Digamos, para tener una primera idea, que tiene que ver con una cantidad de cuestiones, que tiene que ver con la pérdida de puestos de trabajo, con la cantidad de trabajadores informales que tiene la Argentina, es decir, todas cuestiones que tendrán que ser resueltas en el mediano o largo plazo y que son el verdadero problema. La fórmula es una herramienta para enfrentar el presente, porque hay que resolver el día a día. Pero el problema de fondo es profundo, es estructural. Yo te diría que nos va a llevar, si nos metiéramos en eso, a discutir la jornada de trabajo, la necesidad de reducir la jornada de trabajo y redistribuir. Vieja idea de Borini, ¿no? Claro, en su momento. Sí, claro. No, lo llegó a presentar como llegó proyecto. A presentar el proyecto. A presentarlo como proyecto, claro. Entonces, ¿qué es lo que se está discutiendo cuando se discute la fórmula? Y acá hay una cuestión fundamental que fue la base de lo que yo intenté explicar en mi intervención en el, en el debate. En realidad, la vieja reivindicación, desde el punto de vista de derechos, es la movilidad jubilatoria atada al salario, la consigna del 82% móvil. ¿Qué significa el 82% móvil? Que los trabajadores pasivos tengan una movilidad que acompañe la evolución de las remuneraciones de los trabajadores activos. Eso nunca se pudo lograr. Las razones de fondo tienen que ver con los temas que hablamos antes, pero pareciera que es absolutamente razonable que la actualización de las jubilaciones, de las pensiones, de la asignación universal, que todo va junto con el mismo indicador, tenga una correspondencia con la evolución de los salarios de los trabajadores activos. La segunda cuestión que no se puede ignorar y que es imprescindible para entender es que el sistema previsional argentino no es autosustentable. Requiere de aportes que hace el conjunto de la sociedad a través de la coparticipación de una cantidad de impuestos, de los cuales en distintos porcentajes van a ingresar a la seguridad social. Eso nos retrotrae a aquello de lo que hablaste tantas veces, que es cómo definir mucho mejor, más honorablemente, mirá lo que voy a decir, qué es lo de la plata de los jubilados. Claro, obvio. Porque si no estamos hablando, permítanme recordarlo, estamos hablando de yo aporto, el Estado me guarda la plata, me la tiene que devolver como debe ser y no importa ninguna otra cosa que no sea esa. Claro, pero ojalá y fuera así. Eso querría decir que hay una cantidad de trabajadores activos suficientes para generar los aportes necesarios para que con esos solos recursos se pudiera darle sustentabilidad al sistema. No es así. Y si un jubilado escucha, o alguien que va a jubilar escucha, que se va a jubilar, hoy, escucha y hoy, dice, Argentina, no, a ver, dejé la gente, joder. No, al revés. Justamente, hoy, aproximadamente un 40% de lo que podríamos llamar el costo previsional, sí, proviene de coparticipaciones en distintos impuestos, IVA, débito y crédito, ganancia, etcétera, que tienen distintos porcentajes que van a parar al ANSES a conformar el fondo que le da con el que se paga. O por lo tanto, 4 de cada 10 pesos que recibe no son aportes y contribuciones. Bien. No son aportes y contribuciones. No son puestos ni por los trabajadores ni por los ni empleadores. Por los empleadores. Bien. Así es. Entonces, construir una fórmula que en definitiva además ya funcionó entre el 2009 y 2017 y que mostró que funcionó bien, porque las jubilaciones crecieron en términos reales por encima de la inflación un 27%, 28% en esos años. Y cuando se abandonó esa fórmula y se fue una fórmula vinculada a la inflación, esencialmente perdieron un 20% en dos años. Hoy, ¿qué se está pretendiendo? Volver a la fórmula anterior mejorada, porque las actualizaciones van a ser trimestrales en vez de semestrales, uh-huh, lo cual mejora la adecuación y recorta el atraso que en una economía con inflación se va produciendo. Pero no podría ser sustentable un sistema que no tenga en cuenta los salarios, uh-huh, y la recaudación impositiva, que es la que genera ese casi 40% del que te estoy hablando, que conforma la masa de recursos para poder atender a los jubilados, a los pensionados, a la UH. Cuando vos decís que no es sustentable, la sustentabilidad llegaría únicamente a través del aporte, mientras tanto, que la ponga el Estado, pues, mientras no tenés... ¿Pero qué es el Estado? ¿Y dónde la saca el Estado? Por eso, mientras no tenés... ¿La pone el Estado? Mientras no tenés cuatro... Mientras no tengas, ponele, cuatro trabajadores activos por cada, sí, uno pasivo, digo, hasta algún año de fantasía o no en que eso se logre, ¿de dónde se saca para hacerlo más sustentable? De la coparticipación de esos impuestos. No hay de otro lado. Ahora, si estuvieras en un escenario, sí, porque la discusión que se establece es, no, pero hay que ponerle un piso atado a la inflación. Y nosotros le decimos, es una falacia. Los salarios están atados a la inflación. ¿Vos imaginás que en el 2021... Uh-huh, con este gobierno, paritarias libres, el resultado de las paritarias de aumentos salariales menores a la evolución de los precios? No parece probable. En potencial no. En potencial no, y en realidad no. Porque además este gobierno ha dicho todo el tiempo, y sigue diciendo, lo dijo ayer, anteayer, la semana pasada, lo dice el presidente, lo dice la vicepresidenta, lo dice el ministro de Economía, que tenemos que ir a un proceso donde los salarios crezcan. Cuando se habla de reactivar la economía desde el lado de la demanda, se está diciendo que la gente tiene que tener mayores ingresos. Mayores ingresos quiere decir que lo que van a ganar tiene que ser en términos reales, no nominales, más que lo que ganaban antes. De todas maneras, siempre estás hablando de salarios en blanco, regulares, digamos. No, porque para la fórmula se toma la mejor de las dos. Se toman, está incluido o el relevamiento del RIPTE, que son los salarios en blanco, o el del INDEC, que incluye todos los salarios, el mejor de ellos. El mejor de ellos. El indicador será el que mejor resulte. Pero yo te quiero insistir, para, sobre todo para los que nos están escuchando y para los jubilados que nos escuchan y demás, en una idea central que quisiera poder, a ver si la puedo redondear. Yo creo que el año 2021 va a ser un año en que la economía de la Argentina va a crecer. Lo dice el presupuesto que tenemos aprobado, lo dicen los organismos internacionales, es decir, salvo que... ¿Crecer o rebotar? No sé cuál es la diferencia, esos son tecnicismos. Crecer. La economía del año 2021 va a ser más grande. El presupuesto prevé un crecimiento del Producto Bruto del orden del 5%. Yo creo que es un pronóstico prudente. En mi opinión, el crecimiento de la economía del año 2021 va a estar más cerca del 7% que del 5%. ¿Con o sin pandemia? En los términos que hoy puede uno imaginarse, sí, la pandemia, es decir, que la Argentina entra en un proceso de vacunación, que por una vez los ciclos nos juegan a favor, es decir, que la segunda ola nos va a llegar cuando una buena proporción de ciudadanía, sobre todo los sectores más críticos, estén vacunados, y por lo tanto la morbosidad de la segunda vuelta va a ser presumiblemente menor. En ese escenario yo creo que la Argentina va a tener una recuperación económica importante, con las distintas políticas de incentivos públicos que se están dando, con los recursos que se destinaban a pagar intereses de la deuda y que ahora van a ir a la obra pública, a la infraestructura, etcétera, todos dinamizadores, generadores de empleo y creadores de ese círculo virtuoso que hemos dicho: más gente que trabaje y gane mejor, mayores ingresos, y eso también genera que los ingresos fiscales crezcan, que es el otro componente de la fórmula. Porque si hay mayor actividad económica, va a haber más impuestos que se van a pagar, y eso también va a enriquecer el otro 50% de esa fórmula, que es mitad evolución de salarios, mitad recaudación impositiva. Entonces, ¿qué es lo lógicamente presuponible para el 2021? Y mientras las políticas sean las que este gobierno manifiesta que es su intención impulsar, y no hay ninguna razón para creer que no va a ser así, que tengamos un crecimiento de la economía y que tengamos un crecimiento de la recaudación impositiva. Vos me podrías hacer en este momento una pregunta, que me la voy a hacer yo solo. Si están tan seguros, ¿por qué no le ponen una cláusula que diga que el piso es la inflación? Ok, ¿y? Y yo te voy a dar la respuesta, porque justamente ahí está la trampa. Yo te podría mostrar infinidad de... Por ejemplo, el presupuesto prevé que la inflación del año que viene va a ser 29 más menos 4. ¿Qué quiere decir eso? Que está proyectado 29 con una franja de o más 4 para arriba hasta 33, o 4 para abajo, 25. Ahora, ¿qué dicen los analistas, entre comillas, del mercado? Que va a ser entre 50 y 60. ¿Qué pasaría si vos ponés una cláusula que dice que está atado a la inflación? Que esos mismos analistas calcularían en su propia hipótesis cuánto aumentaría el gasto público por vía del crecimiento del gasto previsional. Y entonces mostrarían que el Estado está quebrado, que el déficit fiscal va a ser muy grande y que hay que devaluar, que hay que emitir, que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Por eso hay que desindexar y por eso hay que desdolarizar. Dos palabras que no es la primera vez que me escuchás decir, que son imprescindibles para llevar adelante un proyecto que, como decimos nosotros, no solo sea de crecimiento, sino que sea de crecimiento con la gente adentro. Paso Heller.